Bienvenido, doctor Victoria. En primer lugar, agradecer la invitación de la Universidad Tecnológica de Pereira, en particular a Marta Isabel Tobo, que gentilmente ha invitado a la Universidad Autónoma de Occidente a participar del evento. Más que una conferencia, mi aspiración es solamente compartir la vivencia del proyecto educativo virtual que hemos tenido en la Universidad Autónoma de Occidente. Entonces, voy a contarles lo que hemos hecho, lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido y lo que aspiramos a seguir haciendo. Les robo dos diapositivas porque la experiencia me ha enseñado que en los auditorios donde he participado, el único que conoce la Universidad Autónoma de Occidente soy yo. Bueno, aquí hay algunos que la conocen, pero fundamentalmente siempre me robo diapositivas para contextualizar la institución donde vivo. Esa es una fotografía de nuestra universidad. Esa es su visión, que es similar a las visiones de muchas de nuestras instituciones, de nuestras universidades del país. Esos son los programas que tenemos. Como podrán observar, y muy rápidamente, tenemos fortaleza en las ingenierías, tenemos fortalezas en comunicación social periodismo, tenemos un grupo de posgrados. Hace un par de semanas tuvimos la visita de los pares académicos del Ministerio de Educación para avalar un nuevo grupo de especializaciones y maestrías. Nuestra universidad oscila entre 6.500 y 7.500 estudiantes. Tenemos un grupo de 600 profesores, 200 de planta y 400 de obra cátedra. Tenemos un campus que los pocos de aquí que lo conocen tuvo las bondades de que nació en una época donde la construcción en el país había decaído, y tuvimos la fortuna de que en su construcción la reserva económica que se tenía superó las expectativas de la construcción, y eso nos dio una fortaleza inicial al construir el campus universitario. Con eso quiero decir que contamos con una red de fibra óptica que nació con la universidad, que tenemos un campo dotado tecnológicamente muy fuerte, y como lo observan en la diapositiva, tenemos unas salas de cómputo para nuestros estudiantes, donde tenemos más de 600 computadores disponibles para su trabajo. Contamos nuestra historia. El proyecto ha tenido hasta hoy dos fases. Empezamos en 1993 y su primera fase fue de 1993 al 2004, y ahí sentamos las bases del proyecto educativo virtual de la universidad. Se tomó la decisión política de asumir ese riesgo, de generar la capacidad de apropiación, porque no hemos perdido de vista de que somos una universidad presencial, y como lo marcaba en la conferencia de ayer Manuel, asumimos que la educación virtual es educación a distancia de tercera generación. Y cuando empezamos el proyecto éramos perfectamente ignorantes en los procesos educativos a distancia. El otro punto es la definición de horizontes, a qué le íbamos a apostar, la definición de las líneas de desarrollo, la estructura organizacional y los criterios tecnológicos para asumir algún tipo de plataforma tecnológica para iniciar el proyecto. En esa primera fase, que me lo salté, estuvimos adscritos a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad. En el año 2004, finalizando el 2004, iniciando el 2005, se inicia la segunda parte y el proyecto educativo virtual de la Universidad Autónoma de Occidente pasa a ser parte de la rectoría de la institución. Cuando asumimos el proyecto educativo, la universidad asumió incorporar tecnologías de la información y la comunicación no solamente para el proyecto educativo virtual, sino para incorporarla a todos los procesos institucionales. Dicho de otra manera, el proyecto educativo virtual era un pequeño proyecto que iba a involucrar tecnologías de la información y la comunicación en todos los proyectos que se trazó la universidad inicialmente. Se trazaron unos objetivos académicos, potenciar el impacto social de la institución en términos de calidad, diversificación, flexibilidad y cobertura, apoyar en los actores de la universidad la construcción de nuevas formas de relacionarse con el conocimiento, facilitar, y ahí viene lo que para nosotros y para muchas instituciones es la clave en los procesos educativos virtuales, innovación académica, procesos pedagógicos y didácticos en los profesores. Y apoyar, por obvias razones, la construcción de competencias en nuestros docentes y en nuestros estudiantes de el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Nos trazamos unos horizontes, incorporarla a los procesos presenciales y desarrollar educación virtual propiamente. Y aquí hago un corte cortico. Hay cursos presenciales, hay cursos virtuales, que entre comillas llamaría los extremos, y hay unos cursos presenciales que se apoyan en las tecnologías de la información, pero no son virtuales, que también lo remarcaba Manuel en su charla de ayer. En la universidad, adelantándome a lo que sigue en este cuento, tenemos dos plataformas. Utilizamos Moodle para apoyar los cursos presenciales. Y eso significa que nuestros maestros reciben un proceso de capacitación en Moodle y que con ese proceso de capacitación en Moodle, ellos, comillas, cuelgan archivos para apoyar sus cursos presenciales. Y hay otro proceso paralelo que desarrollamos con otra plataforma que es Wexity, y allí hacemos cursos virtuales virtuales. Una historia rápida: en 1993 se aprueba el plan de desarrollo de la universidad, un hecho que marca la iniciativa del proyecto educativo virtual de la universidad es la conformación de la red MUTIS, donde participan las universidades Autónoma de Bucaramanga, Autónoma de Manizales, la Universidad de Ibagué, Tecnológica de Bolívar, Minuto de Dios, y si me puede escapar alguna. Se hizo un convenio con el Tecnológico de Monterrey, pero inicialmente no se estaba pensando en educación virtual, se estaba pensando en la facilidad que se ofrecía para capacitar nuestros docentes. Para ninguna institución es fácil enviar a 25 docentes a hacer un curso en México. Entonces, la ventaja que teníamos es que el Tecnológico de Monterrey nos hizo una doble oferta de dos maestrías: la maestría en ciencias computacionales con énfasis en redes y la maestría en administración con énfasis en negocios internacionales. Entonces, para la universidad era muy importante tener un grupo profesoral capacitado. Entonces le apostó a capacitar en estas maestrías valiéndose de este proyecto. Como no sabíamos de educación virtual, empezamos a explorar y visitamos fuera de México, que no está escrito aquí, se fue a España, Costa Rica, a aprender de los que sabían de educación a distancia. La marca de lo de México es muy importante para nosotros porque con México hicimos los convenios fundamentales para la capacitación de nuestros docentes y para realizar nuestros aprendizajes en estos proyectos educativos a distancia. En el 98 se hace el plan de desarrollo de educación virtual para la universidad y en el mismo año se hace un convenio con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa de México para realizar una especialización en educación virtual. En esa especialización iniciaron 60 docentes de la universidad. Y como pasa en todas las buenas familias, en ese proceso que iniciaron 60, terminaron 42 especialistas en educación virtual. Entonces estábamos construyendo la capacidad de recurso humano para desarrollar nuestro proyecto. Esa especialización tuvo unos hechos bastante interesantes porque teníamos no solamente las herramientas tecnológicas, sino que por nuestra natural cultura, nuestros maestros exigieron que tenían que venir los maestros para conocerlos. Entonces, además de las herramientas propias, de que teníamos una página web donde podíamos acceder a los contenidos, donde teníamos chat, teníamos foro, y además, como es con el IRCE de México, que muchos de ustedes conocen, que maneja la telesecundaria, teníamos programas de televisión, teníamos videoconferencias, es decir, la universidad tiró la puerta por la ventana y para poder motivar a nuestros docentes se puso en sus manos la mayor cantidad de recursos posibles, además de la visita de los maestros toda una semana, de los maestros mexicanos, a nuestra institución. 42 docentes, como ya lo conté, se graduaron. Iniciamos el proyecto de diseño de los primeros productos. Entonces, aquí vale la pena rescatar que la universidad a los docentes les hizo un contrato para la especialización. El contrato tenía dos partes. Parte uno, usted después de que se gradúe tiene el deber moral de trabajar con nosotros el doble de tiempo que dure la capacitación. La especialización duró casi 2 años, o sea que los docentes que se graduaron deben trabajar con la universidad 4 años. Y el otro 50% es que las realidades han mostrado en muchas instituciones universitarias que los docentes piden muchas capacitaciones, especializaciones, maestrías, doctorados, pero a veces eso no redunda en la calidad de los procesos académicos, de la temática propia en la que desarrollan su proyecto de grado o de posgrado en ese caso. Entonces la universidad le exigió a los docentes que después de la especialización cada uno tenía que construir un proyecto en lo que había aprendido. Entonces los resultados de eso es que tuvimos los primeros cursos que no fueron virtuales, sino cursos presenciales apoyados con tecnologías, y que hubo unos proyectos de investigación que condujeron en esos proyectos a construir un modelo educativo para la educación virtual de la Universidad Autónoma de Occidente. Se continuó con el plan de capacitación, ya hicimos nuestros primeros pinitos, hicimos nuestros propios cursos para seguir capacitando docentes, fundamentalmente en el rediseño de cursos, y más adelante les explico lo que significa para nosotros rediseño. En el 2001 se implementaron los primeros cursos, resultado del trabajo de los docentes que se habían graduado en la especialización. En el 2003 iniciamos un nuevo proyecto con el IRCE, es una maestría que ellos tienen, que es la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa, de la cual participan 17 profesores de la universidad, que en el próximo mes de junio tienen que sustentar su tesis de maestría. De los desarrollos, tuvimos en este proceso la construcción del modelo educativo. Seguimos con los procesos de formación para enfrentar el proyecto. Se generó, se construyó, se implementó el sistema y empezamos los procesos de rediseño de los cursos. Rediseño para nosotros en principio tenía el significado de que los cursos ya existían. Los cursos existían en la modalidad presencial. Entonces, cuando invitamos a los maestros a virtualizar el curso, entonces se hacía todo un análisis del curso y el curso recibía transformaciones para implementarse en la modalidad virtual. Esto resume un poco nuestra apuesta, ¿sí? El modelo pedagógico apuesta al aprendizaje significativo, multimedial y autónomo en red. Tiene 4 pilares importantes, que es el principio de organización y estructuración de la información. Ayer vuelvo a rescatar lo que nos contó Manuel. Es uno de los elementos fundamentales claves, la organización de la información y la planificación del curso. Principio de orientación y guía permanente, que está asociado, ¿sí?, también con los planes de trabajo del maestro, con su acompañamiento, con el seguimiento a los estudiantes. El principio de delegación progresiva. Esto va asociado porque en este momento la universidad tiene una doble apuesta. Tenemos cursos presenciales, los de todas las carreras que mostré al principio, pero en este momento la universidad ha puesto en escena en este último semestre 23 cursos virtuales para nuestros estudiantes presenciales. Entonces, en su proceso de matrícula, Una información que no di: nuestra universidad tiene estudiantes diurnos y tiene estudiantes nocturnos. Entonces, muchos estudiantes nocturnos toman cursos virtuales, ¿sí?, por las dificultades que a veces les genera el trabajo. Y además, muchos estudiantes diurnos, por la naturaleza propia de nuestro país, donde muchas personas están pasando dificultades económicas, se consiguen un trabajo de medio tiempo y a veces, para poder casar el horario de sus cursos presenciales, le adosan algún curso virtual. Entonces, esto hace referencia a que, como los estudiantes son de pregrado, la delegación, ¿sí?, y la construcción de la formación autónoma se va delegando en el curso paulatinamente. Y el principio de evaluación permanente, que ese es uno de los problemas que todavía no tiene una solución. Entonces, como el estudiante en los procesos de formación virtual es el que se enfrenta permanentemente con la información, es el que tiene que digerir esa información en ausencia del maestro, como lo tenemos concebido en la educación presencial, entonces hemos hecho un prototipo de evaluación bastante diferente al prototipo de evaluación al que estamos acostumbrados en la evaluación tradicional, donde fundamentalmente en la mayoría de las instituciones regularmente se hacen tres parciales con los porcentajes adecuados, y esa es la evaluación que se hace el estudiante. Aquí hay un reconocimiento al trabajo personal, al trabajo grupal, al trabajo en los foros, a la construcción de ensayos, etcétera, etcétera. Esta diapositiva también resume lo anterior. El modelo educativo está centrado en el estudiante y en la enseñanza y en el aprendizaje, pero de ninguna manera niega, ¿sí?, procesos de enseñanza. Apostamos al desarrollo de, a la construcción de competencias y al aprendizaje significativo. Algún día había que tomar una decisión, nos tocó tomar una decisión para tener una plataforma para iniciar nuestro proyecto. Apostamos a buscar la plataforma que tuviese los estándares internacionales para que a futuro no nos causara problemas de migración. De hecho, nuestra universidad en este momento está pensando muy seriamente en cambiar de plataforma, y no porque la plataforma tenga problemas de aspectos tecnológicos ni sea una buena plataforma, sino que el problema es de costos. Entonces, por ejemplo, en WebCity, anualmente las instituciones que contamos con esa plataforma estamos pagando más de 20 mil dólares anuales. Y como la cultura todavía no nos permite que haya una matriculación masiva y un retorno de la inversión rápido, pues las instituciones lo repiensan. Es lógico que ninguna institución va a invertir para tener esos pesos allí guardados eternamente. Cuando tomamos la decisión, pues asumimos WebCity. Hasta hoy no hemos tenido ninguna dificultad, y cuando se ha presentado algún pequeño inconveniente, pues ellos trabajan 7x24, y además hay más de 3.000 instituciones en el mundo que trabajan con esta plataforma y que posiblemente a veces han tenido el mismo problema nuestro y ya lo solucionaron. Entonces obtenemos una respuesta muy rápida y muy ágil. Aquí quiero hacer un corte pequeñito. Siempre se dice que la plataforma Moodle es gratuita, y creo que no es gratuita. Así como nosotros pagamos 20 mil dólares anuales por utilizar WebCity, la plataforma Moodle de uso libre, distinto a gratuita, ¿sí?, tiene sus costos. Por ejemplo, para usted tener una plataforma que funcione, usted tiene que tener ingenieros desarrolladores. Usted tiene gente que tiene que estar al tanto de lo que está pasando. Inclusive, no soy experto en Moodle, ¿sí?, no he trabajado mucho con Moodle. Ahora que vamos a hacer una posible migración, nos estamos preparando para, pero hay que conseguir otras herramientas que no trae la plataforma. Entonces hay que adosarle, por ejemplo, una herramienta de correo, por ejemplo. Y eso no lo hacemos los que no sabemos de tecnología. Entonces hay que tener gente preparándose para solucionar los problemas que nos pueda presentar esa plataforma, que es buena. En esta primera fase obtuvimos estos resultados. Tuvimos 32 cursos discriminados, como muestra la diapositiva, y empezamos un proyecto, una nueva apuesta a virtualizar la especialización en gestión ambiental. ¿Sí? Proyecto que ya culminamos, proyecto que en esta visita de pares hemos puesto en escena para lograr que el Ministerio nos dé el aval para empezar a impartir esa especialización. Al lado derecho observarán que tenemos unos cursos extracurriculares, diríamos, donde el desarrollar cursos virtuales nos enseñó varias cosas que no sabíamos, que sospechamos muchos, pero que no sabíamos. No suena como interesante un curso de lectoescritura para profesores investigadores o un curso de lectoescritura para profesores simplemente. Descubrimos en el desarrollo de cursos que nosotros los maestros somos muy buenos para hablar, que somos una cultura oral muy buena, que si yo soy experto en física y ustedes me piden ahora que hable de cinemática, entonces muy seguramente yo empezaré a decir que la cinemática estudia el movimiento, que las variables más importantes son la posición, la velocidad y la aceleración, y es muy posible que hasta escriba un poco de ecuaciones, integrales, derivadas y gráficas. Pero cuando nos sentábamos con ese maestro a que pusiera en escena, en papel y lápiz, esos contenidos, observamos que los maestros tenían altas dificultades para escribir, y ese ha sido uno de los problemas fundamentales para que el desarrollo de la educación virtual, particularmente en nuestra universidad, no haya llegado hasta donde nosotros queremos que llegue. ¿Sí? Igualmente con nuestros estudiantes hacemos cursos de lectoescritura, y tuvimos un curso de maestro virtual que está muy asociado, que le podemos cambiar de nombre hoy, que se parte en dos cursos, uno para el diseño instruccional, para la construcción de cursos, y otro para la tutoría de los cursos, porque son dos roles distintos. Un rol para el que diseña el curso y otro rol diferente para el que hace la tutoría del curso. Después digamos que hubo un pequeño bache, entre comillas, pequeño bache. Tuvimos algunas pérdidas y también tuvimos algunas ganancias. Entonces hubo un planteamiento de reunión de todos los estamentos institucionales para consolidar el plan de desarrollo a 2015 y se lograron establecer ciertas metas. ¿Sí? Consolidación del sistema universitario, aseguramiento de la calidad, etcétera, etcétera, que no se las voy a leer. Y de allí, en la consolidación del sistema universitario, nosotros propusimos el plan de desarrollo de UAO Virtual. Ah, bueno, como vieron en la primera diapositiva de la historia, nosotros nos llamábamos CEP, Centro de Educación Virtual. ¿Sí? Ahora, el nombre de la dependencia que apoya los procesos de desarrollo de la educación virtual en la universidad se llama UAO Virtual. La universidad en este momento, la universidad presencial, que es la Universidad Autónoma de Occidente, está haciendo tres apuestas nuevas. Está apostándole a la educación virtual, que es lo que hace referencia a lo que estoy contando. Ya empezó a desarrollar proyectos para tener educación tecnológica, modalidad tecnológica, y está trabajando y administra tres sedes en el Valle del Cauca, y tiene un proyecto con la GTZ de Alemania y la Cámara de Comercio de Cali para impartir un programa de administración en la forma dual. Un semestre se estudia, un semestre se trabaja hasta llegar al final de la propuesta. Entonces la universidad le está haciendo esa cuádruple apuesta a su proyecto educativo institucional. ¿Para dónde vamos en esa época? Entonces, con el plan de desarrollo institucional a 2015 nace UAO Virtual, ¿sí?, que tiene como finalidad apoyar todos los procesos educativos virtuales, integrarse con la docencia presencial, la investigación y la extensión, y un plan mucho más grande es ofrecer soluciones integrales no solamente a nivel universitario, sino a toda la comunidad en general, a todo nivel. Es una apuesta, pues, una ilusión, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Con esto empieza la fase 2, que inicia en marzo de 2004. la universidad decide hacer una reingeniería de procesos a lo que veníamos haciendo, una reorganización y sistematización de lo que hacíamos. Aquí se podrán burlar de nosotros porque cuando empezamos, como lo narré en una diapositiva anterior, y empezamos la especialización en gestión ambiental, tuvimos un curso que se llama Ecosistema y Cultura con el maestro Augusto Ángel Maya, que es el experto nacional en esta temática, y en ese curso nos demoramos para construirlo cerca de 2 años. Entonces la universidad empezó a decir, hombre, si un curso se demora 2 años, ¿cuándo vamos a tener educación virtual? ¿Sí? Y si hoy me piden que construyamos otro curso como Ecosistema y Cultura, que tiene por allá videos, animaciones y cosas, entonces me niego rotundamente a construirlo, porque ese proyecto es demasiado oneroso, no solamente en tiempo, sino en dinero. Una animación que se construyó para ese curso dura como 15 minutos, y eso en plata son más de 15 millones. Y entonces si uno va a construir cursos de 30, 40 millones, ¿sí?, acabamos con la educación presencial, no tenemos plática para la educación virtual. Esta es muy rapidita. Todos los procesos, digamos, de orden gerencial y organizacional. Permítanme, la coloco completa. Entonces, se organizó el recurso humano y tecnológico para hacer una apuesta diferente de que los cursos en construcción no tuvieran una duración dilatada en el tiempo. Se estableció el plan de desarrollo. Se utiliza una herramienta para la gestión, Balance Scorecard, y se busca que nuestra dependencia entre con los procesos ISO 9001. Pues, la clave o lo que propuso la universidad es que tengamos un sistema de producción justo a tiempo. Entonces nos tuvimos que preparar para esa nueva fase. Tenemos en este momento un recurso humano interno, que es la dependencia. Estamos consolidando una red de profesores, que se llama la red WOW. Estamos consolidando una comunidad virtual de estudiantes y egresados. Y estamos participando y buscamos participar de redes externas de aprendizaje. Nos tocó trabajar en lo tecnológico, no solamente en lo particular, que es nuestra plataforma LMS, sino buscar las interfaces apropiadas para con los recursos que ya existen en la universidad hubiese convergencia tecnológica, porque en la tecnología lo vivimos en la universidad, probablemente ustedes también puedan vivirlo en otras instituciones, es que la tecnología a veces se maneja de manera aislada por cada división, por cada departamento, por cada dependencia, y a veces lo que funciona para A no funciona para B, o peor, que lo que funciona perfectamente para A lo compra B porque no sabía que A lo tenía. Y entonces lo que se está buscando es optimizar los recursos tecnológicos de la institución. Saltémonos esta. ¿Sí? Y este es más o menos de manera rápida lo que trabajamos para modelar un curso. Nos amparamos en el modelo pedagógico, en las habilidades docentes. Ningún docente virtualiza sin capacitarse. Tenemos una apuesta, tenemos un modelo, tenemos una definición de lo que significa para nosotros educación virtual. Y entonces, como el lema de nosotros es equivoquémonos juntos, significa que a eso le apostamos. Y si nos equivocamos, nos hemos equivocado todos, pero no cada maestro virtualiza acorde a lo que él piensa que es educación virtual. Amparamos nuestros procesos en la interacción y la interactividad, en los materiales, eso no es nada novedoso. Nuestro camino, el medio, son las tecnologías, el medio, subrayado con rojo, la tecnología. Si no tenemos tecnología, muy seguramente no tenemos educación virtual. Pero la tecnología por sí sola no hace educación virtual. Podemos tener las plataformas de última generación, las más extraordinarias, pero eso no hace educación virtual por sí sola. La evaluación del aprendizaje, que seguimos aprendiendo. y la gestión y el apoyo académico, que eso nos ha sacado canas ahora que se están impartiendo los cursos presenciales, para los estudiantes presenciales, perdón, cursos virtuales. Muy rápido, la estructura que tenemos hoy: hay una gerencia del proyecto, hay una dirección académica y tenemos cuatro alas para trabajar. Una es la son tres coordinaciones: la coordinación de apoyo pedagógico, la coordinación de apoyo comunicativo, la coordinación tecnológica y lo natural en toda dependencia, que son el manejo de los procesos administrativos. En la pedagogía tenemos un coordinador y tenemos dos asesoras pedagógicas, que, adelantándome a cómo construimos un curso, esas asesoras pedagógicas son las corresponsables de la construcción del curso. Entonces, ¿con quién son responsables de construir el curso? Con el diseñador, ¿sí?, del curso. Entonces, la dependencia A, B o C nos dice: para hacer el curso de matemáticas 3 vamos a mandar a estos dos docentes. Entonces, esos dos docentes más una asesora que nosotros facilitamos son los corresponsables del desarrollo y construcción del curso. Tenemos una coordinación comunicativa, todo lo que tiene que ver con la diagramación, las imágenes, la presentación del curso, la iconografía. Tenemos la gente de la tecnología, que es la que monta en plataforma. Los docentes de la Universidad Autónoma de Occidente no montan cursos en la plataforma. Los docentes de la Universidad Autónoma, después de un fracaso que tuvimos con la especialización, donde como tenían que pagar y hacer los cursos, nos pidieron una capacitación tecnológica, y en esa época, que ya es antigua en tecnología, les enseñamos a hacer páginas web para que hicieran los cursos. La gente de ingeniería, que es más fuerte, aprendió más. Pero la gente de humanidades, la gente de matemáticas, casi les da un infarto. Y entonces les estábamos cargando otros elementos que no eran propios de su desempeño profesional. Entonces, ¿qué queremos en la institución? Que los maestros sean muy fuertes en su campo epistemológico y que todo el proceso de virtualización lo hacemos nosotros. Los maestros nos entregan sus contenidos, sus aspiraciones para el curso en Word y algunas presentaciones que nosotros arreglamos en PPT, pero no más. Pero sí tenemos que tener claro que el maestro que empiece este proceso tiene que saber navegar, ¿sí?, otros elementos tecnológicos mínimos fundamentales para desarrollar el curso o para ser tutor del curso. Saber navegar, hacer unas buenas búsquedas en internet, saber manejar un foro, saber manejar el correo electrónico. Pero hasta ahí. Este que no ven, y que me alegra que no vean, ¿sí?, fue la construcción del plan estratégico de desarrollo, que fundamentalmente tenemos la próxima semana, tuvimos cambio de vicerrector en enero, y entonces la próxima semana nos sentaremos con el vicerrector a mirar cuál va a ser la nueva apuesta, porque pues con cada administración hace sus propuestas a qué queremos apostarle en educación virtual. Como vieron, la primera apuesta fue a fortalecer cursos presenciales y a trazar los primeros pinitos de la educación virtual propiamente dicha. El vicerrector anterior nos dijo, cuando pusimos en escena cursos para la presencial, que en la universidad habría cursos presenciales, apoyados o no apoyados, y cursos completamente virtuales. Entonces, cuando virtualizamos para la presencial, ¿sí?, nunca hay encuentros presenciales. Todo se hace a través del aula virtual, a través del ciberespacio. Ahora la apuesta parece que va a ser diferente. Comillas, vamos a tirar por un lado lo de la presencial y vamos a apostarle a la construcción solo de especializaciones y maestrías. ¿Sí? Comentario marginal, parece ser más fácil. ¿Por qué parece ser más fácil? Porque los jóvenes de pregrado, ¿sí?, están en pregrado, pero todavía no están seguros de que ese es su pregrado. ¿Sí? Como anécdota, en mi dependencia tengo uno de los mejores trabajadores en tecnología, que inició en la universidad con ingeniería mecatrónica. Hoy es un gran profesional en comunicación social periodismo. Y en eso trabaja y es muy bueno. Entonces los estudiantes, como lo marcaban en alguna de las conferencias, todavía son heterónomos y apenas están dando los saltos para adquirir una gran autonomía y saber cómo van a funcionar en la vida. La gente que busca una especialización ya tiene unos procesos de formación mucho más transparentes y más claros, y cuando asume una especialización o asume una maestría, sabe para dónde va. Nuestros estudiantes de pregrado todavía no tienen una opción transparente y clara, y allí tenemos más dificultades en los procesos de virtualización. Ahí tenemos que ser mucho más conductistas. Sí, avanzamos. Misión, visión y política. 10 segundos para que las mire, solo para mirarlas. ¿Sí? La herramienta que les dije ahora, que nos marca cómo traducir la visión que tenemos en acciones, y entonces cada rato nos están evaluando y miran si hemos avanzado o no hemos avanzado, y es posible que si no avanzamos mañana no me puedan volver a invitar. ¿De acuerdo? De este trabajo vale la pena comentarles que hemos sistematizado algunas cosas, y entonces, por ejemplo, tenemos construidos unos estándares, un manual gordito así, de estándares pedagógicos, comunicativos y tecnológicos. Entonces, en los cursos no se puede montar cualquier cosa. Entonces, tenemos en tecnología, para hablar muy rápidamente, ¿cuánto debe ser el valor máximo de peso de una imagen? ¿Cuál debe ser el valor máximo de peso de un video? ¿O cuál debe ser su duración máxima? Porque realmente lo que nos importa es el usuario. ¿Sí? Como les conté, pues ya tenemos fibra óptica, ¡qué rico! Y yo veo todo, y yo me puedo ver un video de 2 horas, y la red funciona perfectamente. Pero cuando yo voy a mi casa, ¿sí?, pues ahora tengo banda ancha y no hay problema. Pero cuando tiene uno un módem, que esa es parte de las pruebas que hacemos con los cursos, lo que necesitamos es que el estudiante vea el video, que el estudiante vea la animación, que el estudiante vea sus PDFs, sus PPTs y toda esa gama de cosas que se cuelgan en un curso. Si él no las ve o no las puede ver o los recursos no bajan, entonces los cursos son un fracaso. Así de simple. Hicimos una sistematización de procesos. ¿Cómo virtualizamos? O sea, desde que inicia el proceso de que la vicerrectoría dice se va a virtualizar esto. Aquí un comentario de pie de página. Nosotros no decidimos que se virtualiza. La decisión la toma la vicerrectoría académica. ¿Sí? Nosotros somos el vehículo para que eso se virtualice. Y ellos nos dicen hay que virtualizar estos cursos y hay que virtualizar esta especialización. La decisión viene de la vicerrectoría académica. Y hay unos formatos, y si no viene firmado por el vicerrector, no se puede arrancar, así de simple. ¿De acuerdo? Entonces empieza el proceso con la firma del vicerrector, nos asignan los profesores, nosotros asignamos el grupo de trabajo con la asesora pedagógica, iniciamos el proceso de capacitación, iniciamos la entrega de los primeros insumos, del módulo de las generalidades, del módulo 1, del módulo 2, del plan de actividades, hasta que llegamos al final del curso. Eso ya está escrito en diagramitas bonitos de quién le pasa la pelota a quién para la construcción del curso. Construimos un sistema de evaluación para saber si las cosas que estamos haciendo están relativamente bien. Y entonces hay una evaluación que hacen los diseñadores que están haciendo el curso del acompañamiento que les hacen las pedagogas. Entonces dicen si han tenido maltratos o no los hemos atendido bien, etcétera. Y al revés, hay evaluación de las pedagogas del desarrollo que están haciendo los diseñadores, porque como tenemos el aval de la vicerrectoría, cada vez que hay una entrega, y ahora de pronto en una gráfica lo verán, tenemos que pasar un informe de cómo va el proyecto. Porque cuando empezamos, ¿sí?, era la buena voluntad de los maestros que querían virtualizar, los que tenían el chicle por. Ahora ya se ha consolidado, y entonces como al maestro, por ejemplo, a un profesor de tiempo completo, para virtualizar un curso la universidad le da 8 horas semanales. Entonces esas 8 horas que cada semana le da la universidad tienen que tener al final una respuesta, un producto, ¿sí? Para mirar si se cumplieron las expectativas o no. Una forma de hacer los cursos. Y tenemos una forma 2 con los profesores de hora cátedra, que también pueden virtualizar. Pues como a ellos no se les pueden dar horas, a ellos hay que pagarles. Entonces se les paga. Comentarios. El sistema de evaluación también tiene involucrado a los estudiantes para que evalúen el curso, a los profesores para mirar las dificultades tecnológicas que hayan tenido, etcétera, etcétera. Tenemos unos indicadores de gestión con los cuales nos miden a nosotros. Estamos construyendo un gran sistema de información, porque ilógicamente a lo que uno cree, en la universidad tenemos grandes tecnologías, tenemos un poco de páginas, tenemos un poco de recursos, pero a veces la dependencia A no sabe lo que hace la dependencia B. La información se queda en el camino, o mucha gente no se interesa por informaciones de otras dependencias. Tenemos unos manuales y guías, manual del diseñador, manual del tutor, manual del estudiante, guía para cómo acceder a la plataforma. Y en el caso de los estudiantes presenciales, hacemos doble trabajo. Hacemos inducción a los estudiantes presenciales antes de iniciar el curso, inducción presencial, para que se burlen. Entonces, en los cursos virtuales, antes de empezar, hacemos inducción presencial. Cómo se entra a la página, cuál es la página, cómo funciona el curso, por qué se montó el curso así y no de otra manera, dónde están los recursos. Esta es la misma contadita más... Entonces, esos son los procesos de construcción de un curso en la universidad. Esas son las fases que seguimos. La primera es el análisis. ¿Se puede hacer el curso? ¿Se puede virtualizar? ¿No se puede virtualizar? ¿Tiene laboratorios? ¿No tiene laboratorios? Como tenemos una consigna que es virtual, virtual, entonces, por ejemplo, un curso de física, hoy no lo virtualizamos porque todavía no tenemos un gran desarrollo en laboratorios virtuales. Y como tienen prácticas de laboratorio, esos cursos en este momento no se virtualizan, aunque tuvimos una muy bonita experiencia con un curso que se llama Formación Básica en Física, que tiene laboratorios, pero son laboratorios en casa. Entonces los maestros se han diseñado unas prácticas que los estudiantes hacen en casa, hacen su reporte de laboratorio, tienen su guía para hacerlo, ¿sí? Y ha funcionado hasta ahora. Pero hay otras prácticas que realmente no se pueden hacer. Miramos también si en el momento en que nos hacen la solicitud tenemos la capacidad para hacer los cursos, y se toma la primera determinación de que se virtualiza o no se virtualiza. Después viene la etapa de planificación y diseño, que ya lo hacen entre la asesora pedagógica y él o los diseñadores del curso. Entonces tiene una fase de capacitación. En esa fase de capacitación les explicamos la apuesta nuestra, qué significa nuestro modelo, por qué hacemos virtualidad de esa manera y no de otra. Y también hemos aprendido que tenemos que capacitar a los profesores en otros elementos que parecían que todos los profesores los traían puesto en su estructura de formación. Entonces se hace capacitación de cómo formular objetivos, cómo construir un mapa conceptual, un poco de elementos que teóricamente uno pensaría que todos los maestros los deben tener, pero no es verdad. O por lo menos eso nos ha pasado. Entonces ese proceso dura 3 semanas. Y después de que ya se hace la primera estructuración del curso, que nosotros lo llamamos RDI, que significa Ruta del Diseño Instruccional, ya viene lo que llamamos la fase de producción, que a veces en la academia no suena bien, que ya es el desarrollo de los contenidos, ¿sí? Y que es el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Finalmente se hace la gestión del curso, se pone en escena, ¿sí? Y después de que se pone en escena, se hacen todas las evaluaciones pertinentes del tutor, de los estudiantes, de la tecnología, ¿sí? Y reconstruimos. Lo que creíamos que iba a funcionar, no funcionó. Entonces se hacen nuevos cambios. Casi siempre a los primeros cursos le llamamos la versión 0, que es la versión de prueba. Y a partir de esa versión de prueba, los profesores aprenden que hay cosas que como en la presencial, a veces no nos funcionan. Este es el mismo mapa, ¿sí? Con más cuento, lo que les estaba contando. Entonces ahí están como más para cuando lo bajen de la red, ahí tendrán una información adicional. Perdón. Ese es el error del presentador, de poner a bajar cosita por cosita. Bueno, cuando ya la vicerrectoría, para contar muy rápidamente lo que hacemos, nos dice, este es el diseñador del curso, entonces aquí voy a pintarle las... Opa. Aquí voy a pintarles... ¿Qué tipo? Perdonen, denme 10 segundos. Esta es una mala pasada. Mientras va bajando les cuento, ese primer marco que ya salió, ¿sí?, es la primera fase que hacemos después de la capacitación. Entonces el profesor y la dependencia nos ha mandado el curso. Y entonces con el profesor empezamos el rediseño del curso. Entonces se vuelve a construir la presentación del curso, el objetivo del mismo, ¿sí?, y la metodología, que ya no es la metodología para la presencial, sino la metodología para el proceso virtual. Los cursos, nosotros decimos que tienen módulos y tienen unidades temáticas, y para cada módulo construimos su presentación y construimos su objetivo. El objetivo de cada módulo debe apostarle al objetivo del curso, o si no, no tiene sentido. A veces nos pasa en la presencial que queremos enseñar absolutamente todo. Entonces los mismos maestros van descubriendo que hay elementos conceptuales del curso que no le apuestan al objetivo. Y entonces hay unos contenidos que se van descartando. Después de esa primera fase, el profesor hace el diseño de lo que va a ir en el curso. El ACE significa la arquitectura del contenido, o sea, los títulos. ¿Sí? Dicho en el lenguaje de mi oficina, es los títulos antes de ponerle la carne, antes de desarrollar el contenido, que lo desarrollan nuestros maestros. Después de que se hace ese desarrollo, entonces viene donde nos la jugamos. El contenido puede ser el mejor, pero lo que hace que ese contenido posibilite el aprendizaje, nos la jugamos en la guía del plan de actividades. Y entonces ahí se mira qué es lo más pertinente, ¿sí?, que deben hacer los estudiantes para apropiarse de. ¿Sí? Y en la construcción, perdón. Y en la construcción, pues al finalizar, nosotros lo llamamos los insumos finales, se reconstruye el mapa conceptual, el plan de actividades se replantea la evaluación, se coloca una bibliografía fundamental y se coloca el glosario particular de la asignatura. Corro porque me sacaron una plaqueta roja. Esto es muy rapidito, como la programación que hacemos para el desarrollo del curso. Solo rescato lo que les quedé de contar. Las marcas amarillas son los momentos históricos donde los docentes tienen que entregar insumos para ir integrando en la plataforma. No sé si lo puedo hacer. Sí, aquí entregan el RDI, después entregan el módulo 1, el resto de módulos, el plan de actividades y los insumos finales. Y en eso intentamos demorarnos 16 semanas. Hemos podido, pero no es fácil. Así de simple, no es fácil. Esta me la voy a saltar, voy a buscarles otra. Trabajo que estamos haciendo, escuela de formación virtual, un repositorio digital de contenidos, lo que tenemos hoy, los profesores que tenemos capacitados, muy rapidito porque la marca roja me salió ahorita, ¿sí? Entonces esos son los procesos de capacitación que tenemos. Contamos con un gran recurso humano ya capacitado. Estos son los estudiantes que han pasado por nuestros procesos, ¿sí? Estas son nuestras aspiraciones, siempre casi utópicas, pero aspiramos. Estos son los resultados de hoy. Estos son los cursos que tenemos en este momento en la universidad, completamente virtuales. En ciencias básicas, los que observan, etcétera, etcétera, que no les voy a contar. los que están en ciencias básicas, en humanidades y en comunicación social, están circulando, exceptuando unos de comunicación social que no tuvieron matrícula, porque eran para primíparos. Entonces, pánico. Los estudiantes primíparos no se le metieron a eso. Anecdóticamente les cuento que el proceso de matrícula de la universidad dura 4 o 5 días. Y los cursos virtuales, comillas, se vendieron en los 2 primeros días. O sea, hubo matrícula muy rápido para los cursos virtuales. Esta es la especialización, eso es lo que ya tenemos virtualizado. Empezamos la virtualización de humanidades contemporáneas, tenemos virtualizado un solo curso de esa especialización. Acabamos de terminar el diplomado en diseño instruccional, que va a ser otro curso para nuestros docentes en principio. Y vamos a empezar con la discusión con la vicerrectoría. Parece ser que la apuesta va a ser las especializaciones en mercadeo y administración. Tenemos otros proyectos rapiditos, se los cuento. Escuela de entrenamiento en ventas con extensión, una alianza que acabamos de firmar la semana pasada con 3 instituciones tecnológicas del Cauca para capacitar 30 docentes y para construir 10 cursos virtuales. Lo otro no se los cuento. Otras alianzas con el ministerio, participamos de la capacitación de los tutores virtuales, que ahora está terminando. Eso es la propaganda que se hizo con la capacitación y las instituciones participantes. Ahora nos embarcamos en nuestras locuras con la construcción de algunos cursos virtuales para formación tecnológica con los seres del Valle del Cauca. Ahí está, rapidísimo, perdonen la grosería. Esos son los cursos que teóricamente tenemos que virtualizar. Esta es nuestra página y allí pueden encontrar un poquito de más información. Como soy muy amigo de Manuel Unigarro, le había dicho que tenía un reto, que era mostrarles un curso. De hecho, pues le hice trampa, y como ya no hay tiempo, lamento no poderlo hacer, que quería que siempre en estos espacios donde hablamos de educación virtual, como que todos tememos mostrar. Y entonces hoy hice de tripas corazón y quería mostrarles un curso de cómo los hacemos. No sé si me regalan 35 segundos antes de las gracias. ¿Sí? Juro que no me demoro más. Entonces, voy a mostrar algunas cosas de la trampa que les hice, ¿no? Esperen que ahora sí. Ahora sí no veo. Y esa sí es verdad. Entonces, uno. Esta es la página de ingreso. Parte superior, usuario y clave. Como en cualquiera. Es decir, los cursos solamente están, para los estudiantes que se matriculan en. Entonces, el estudiante regularmente, la clave, el usuario es el código y la contraseña es su documento de identidad. Para los maestros funcionamos con cédula a cédula. Después de dar clic aquí, ¿sí? Nuevamente la trampa, entraron aquí. Claro, como yo entré con mi clave, yo puedo ver todos los cursos. ¿Sí? Los que ven allí, esos son los cursos que tenemos en Exena. Rapidísimo. ¿Sí? Un estudiante normal matricula un solo curso. Entonces, en esta página, cuando el estudiante entre, solamente verá, por ejemplo, administración ambiental. Y solamente tendrá acceso a ese curso. Fuera, segunda trampa. Buscamos trampa 3. Esta todavía no era. Esta. Me devuelvo, ojalá funcione, perdonen. Me faltó una trampa, que era esta. Opa. No se desesperen. Qué más desesperado estoy yo. Ah, perdón. Eso, ese siempre. El que no sabe, no sabe. Entonces, la primera página muestra la estructura de cómo construimos los cursos. ¿Sí? La iconografía de los cursos que tenemos en la Universidad Autónoma de Occidente es como esta. ¿De acuerdo? Entonces, cuento rapidito. Aquí en este calendario, que no voy a abrir por razones de red, aquí están las 16 semanas que propone la universidad, en este caso para los cursos presenciales, y nosotros retomamos esas 16 semanas para estructurar el curso virtual. Aquí tenemos, en esta página, está el tutor con una fotografía, tomemos el riesgo, ¿sí? O si no, nos devolvemos. ¿Sí? Aquí quise mostrar este porque este caballero no hizo el curso. Y ahí presentamos una pequeña hoja de vida del maestro que hace la tutoría. Este cronograma es el propio de la herramienta. A diferencia de este que viene por semanas, este viene en el día a día. Y ahí viene la sugerencia del maestro donde le dice: hoy es estudio independiente, no se olvide de leer esto, de leer aquello, mañana empieza el foro, porque recuerde que son estudiantes presenciales con proceso de formación en su autonomía y en su organización del tiempo. En las generalidades que atrevidamente y en un caso de osadía voy a abrir, entonces están, como su nombre le indica, las generalidades del curso. Aquí está la presentación del curso, aquí hay un pequeño video del profesor que diseñó el curso, los objetivos a los que le ha puesto este curso, el contenido general, la forma en que se va a trabajar, el mapa conceptual del curso, cómo se va a evaluar y su glosario. ¿Listo? Aquí están las herramientas de comunicación y, de acuerdo a la cultura tecnológica de cada maestro, hasta hoy abrimos tres herramientas, son propias de WebCT: está el correo, el foro y el chat, y aquí están los módulos del curso, aquí están los contenidos fundamentalmente. Aquí creo que es mejor que me salga y abra otra página donde ya hice trampa. Ah, no. Entonces, este curso de química tiene 4 módulos y cuando un estudiante ingresa a cualquier módulo siempre verá esos 5 iconos, ¿de acuerdo? Donde está la tabla de contenidos, aquí está el desarrollo del curso, la presentación del módulo, el objetivo del mismo y el plan de actividades, donde nos la jugamos. Entonces, tomando otra vez como ejemplo a Manuel, aquí viene parte de la planeación estratégica, si quieren, del curso. ¿Sí? Está cuándo se entrega cada actividad y la propuesta de cada actividad con los recursos particulares que se necesitan. ¿Para qué es esto? ¿Sí? ¿Cómo tienen que hacerla y qué le vamos a tener en cuenta cuando usted desarrolle la actividad? ¿Sí? Cierro esta trampa y me voy a esta página y muestro esta como última y no los canso más. ¿Sí? Observen la estructura de lo que nosotros llamamos el índice del curso. Hay una cosa que no es negociable: toda la estructura de un curso, cada unidad temática de los cursos de la Universidad Autónoma de Occidente, tienen 4 ítems fundamentales. Los unos en todos los cursos son la orientación pedagógica, los dos son los tópicos de reflexión, los tres son el contenido en sí y los 4 son la sugerencia metodológica. Observen que como está construido el de arriba, está construido el de abajo. Entonces, en la orientación pedagógica, que es no negociable, es donde el maestro debe escribir, ¿sí?, cómo debe trabajar el estudiante, cómo debe enfrentar esa información, ¿sí? En los tópicos de reflexión hacen unas preguntas guías para enfrentar los materiales y después sí se le presenta el contenido. Y la parte final, donde se habla de la sugerencia metodológica, es donde se busca que el estudiante haga profundizaciones y se marcan nuevos materiales, nuevas páginas, y así construimos los cursos en la universidad. ¿Sí? Cerramos, no los canso más, muchas gracias.